Y seguimos con nuestro raid de entrevistas. Estamos comunicados con Dante Palma. Él es filósofo, es un joven filósofo, debe ser sub 40. Y lo deben conocer porque suele participar en programas como 678, escribe Miradas al Sur. Dante, ¿me escuchás? Sí, sí, ¿cómo les va? ¿Es sub 40 sos? Sí, sí, bastante sub 40, por cierto. ¿Qué edad tenés? Ah, 32. Ah, bueno, sos de la generación de los que hacemos este programa, excepto Dani, que... cinco años más que yo. Te saluda Diego Ackerman y Quique de la Calle. Dante, a ver, ¿te presenté bien? ¿Sos filósofo? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de filosofía. El tema que queríamos laburar y pensar tenía que ver con una serie de debates que se han dado en el último tiempo, a partir del kirchnerismo también, pero en las últimas semanas, que han tenido como protagonistas a diferentes intelectuales. Pienso en el debate que se dio entre Foster y Sarlo. Anteriormente también Beatriz Sarlo había discutido alrededor del Bicentenario con Horacio González. En primer lugar, Dante, ¿cómo ves el rol de los intelectuales en el actual momento? Sí, bueno, por un lado yo creo que... A ver, la irrupción de la intelectualidad o el regreso de movimientos intelectuales, sea Carta Abierta o sea aún los movimientos cercanos a la oposición, tiene que ver con algo que es bastante trillado, porque no por eso es falso, que es esto de una suerte de regreso de la política, digamos, ¿no? Hay un momento, digamos, hay una efervescencia que uno lo ve desde la gente que sale a la calle en el Bicentenario hasta lo que algunos medios titulan como crispación. Pero, digamos, esto tiene que ver con que, bueno, se discute y se debate política como creo que hacía mucho tiempo que no se hacía. Y respecto de eso, digamos, me parece que es clave el rol de los intelectuales, ¿no? Porque, y es más, yo creo que deberían tener aún más espacio, ¿no? Además, en un contexto donde cada vez leemos más y nos informamos a través de zócalos o de títulos por internet, bueno, algún espacio para una reflexión y un desarrollo un poco más extenso, ¿no? Pero podría ni hablar, haber más espacios, pero da la sensación que igualmente pienso en vos, pero pienso en Foster, en Horacio González y en Beatriz Sarlo, en Aguinis, sí, que están dando vueltas todo el tiempo por muchos programas. Digo, no es tan raro verlos hoy en la televisión como era muy extraño y se los podía ver en algún canal perdido hace, no sé, 15 años. Sí, sí, sí, o estar restringidos a programas de cultura. Claro. De cultura en horarios donde nadie escucha ni ve nada. Digamos. No, por eso, digo, yo creo que efectivamente, digamos, hay una mayor exposición que es bienvenida, ¿no? Y es que a su vez eso parece como contradictorio con otras formas, digo, hasta digo, formatos de los nuevos medios y una forma en la cual uno se acostumbra a leer y a informarse, ¿no? Así que digamos, veremos para dónde deriva todo esto, o si es un asunto propio de la Argentina o también es un fenómeno que se puede extender a lo largo del mundo, ¿no? ¿Qué reflexión te merece Beatriz Sarlo? Digamos, como intelectual o emergente intelectual, ¿qué reflexión sobre una persona que ya tiene una larga trayectoria, en algún momento vinculada con el progresismo, en el último tiempo derrapando un poco? Sí, sí, a mí me parece que cesarlo, al igual que hay un montón de casos, digamos, me parece que hablan con un nivel de odio visceral que a veces obtura los pensamientos, digamos, ¿no? Me da esa sensación, yo creo que nadie puede dudar de la capacidad de Sarlo, y no creo que se haya vuelto estúpida de un día para el otro. Sí. Así que, digamos, lo que me parece que juegan las pasiones antes que la razón en algunas afirmaciones, o como me imagino que ustedes están pensando en algunas de las últimas notas que sacó, que uno dice, la verdad que digamos, un intelectual de semejante talla argumentar así, ¿no? Sí, lo digo en la última nota donde acusaba a Kirchner de ser el responsable de las escuchas ilegales de Mauricio Macri, sí. Pero en general, cómo ella lee al kirchnerismo y hasta sus últimas participaciones ya como columnista del diario La Nación, algo tal vez impensado un par de décadas atrás. Sí, yo lo que noto últimamente es eso, que hay medios o hay periodistas o pensadores que hablan desde la emoción violenta, directamente. Sí. No, pienso, por ejemplo, si se me viene a la cabeza, cada vez que el diario Perfil una o dos veces por semana saca una nota sobre 678, claro. o las notas que Clarín no firma. Sí, me parece que uno lee eso, el nivel de argumentación, dejando de lado la cuestión ideológica o la posición, si uno está de acuerdo o no, pero incluso ya el nivel de argumentación es tan pobre, resulta que uno lee gente enojada, no lee gente que esgrime argumentos, es gente enojada. Sí. Aparte, cuando el discurso es que sería el kirchnerismo el crispado, uno ve que los ataques son desde la crispación, del hartazgo de este proceso político. Sí, pero por eso hay todo como decís vos, digamos, hay una exposición por la cual se ha construido esta idea de que finalmente el que divide es el kirchnerismo, y seguramente, digamos, que el kirchnerismo tiene una lógica de un nosotros ellos, digamos, eso está, digamos, hay una forma de estructurar la política, que incluso hasta teóricamente uno la puede justificar muy bien, digamos, pienso en la noción de populismo, claro. de la CLO, etcétera, etcétera. Ahora, eso también está presente en la oposición, y la oposición todavía está mucho más presente, donde aparece un nosotros, que es el todo el arco opositor dentro de una misma bolsa, frente a un ellos diabólico, que es el kirchnerismo, ¿no? Y eso, pero eso está muy claro. No sé, leía, me acuerdo, la nota del domingo de Mariano Grondona, que como siempre, más que opina, digamos, da las líneas de lo que hay que hacer, y decía, bueno, hay que unirse, digamos, hay que unirse contra el otro, directamente, no importa quién quede a la cabeza, no importa nada, o sea, hay que unirse contra el otro, el país está dividido, y esta es la única solución. Estamos hablando con el joven filósofo Dante Palma. ¿Cuál es tu visión, digamos, en pocas líneas, sobre el actual momento político, digo, sobre las últimas discusiones que se están dando en el país, para dónde va el país cuál es tu relación con eso? Mira, a mí me parece que obviamente desde el punto de vista del kirchnerismo la mirada hacia el futuro es mucho más optimista de lo que era hace uno o dos años. Me parece que también, bueno, yo no estoy en la cabeza de Kirchner, pero supongo que hay una, o que lo que va a venir también es un intento por profundizar medidas progresistas. A mí no me interesa entrar en esto de quién llegó primero, si esto verdaderamente lo piensa o es oportunismo. A mí me parece que ese tipo de discusiones son discusiones sobre patentes, ¿no? Como a ver, bueno, quién primero pensó los derechos humanos, ¿fue Zamora o fue Kirchner? Sí, a mí me parece una estupidez. No, el tema es, en todo caso, quién llega al gobierno y lleva adelante ese tipo de políticas. No, acá sería lo mismo, ¿no? Me parece que se vienen medidas en ese sentido, y con lo cual, digamos, me parece que sería además la política adecuada, porque el gran problema del kirchnerismo es cómo, digamos, hay una base muy fuerte que es incondicional. Ahora, el tema es que con esa base no alcanza para ganar una elección. Claro. Entonces hay que ampliar el espectro hacia sectores que eventualmente podrían acercarse, más allá de ser críticos en algunos aspectos. En algún momento se pensó que parecía que el techo del kirchnerismo, ese 30% del electorado, sí. Bueno, era eso, era un techo que no podía romperse. A partir de algunas cuestiones que han pasado, desde la discusión de la ley de medios, pasando por la asignación universal y las celebraciones del Bicentenario, pareciera que hay otra expectativa, que el techo pueda ampliarse, ¿no? Sí, totalmente. Yo había escrito una nota que era algo así como el piso y el techo del Bicentenario, ¿no? Sí. Lo que finalmente era el techo se transformó en el piso. Otra vez, eso, yo no soy encuestador ni futurólogo, pero me da la sensación de que efectivamente ha habido un cambio por el cual uno puede tener ciertas expectativas de que el 40% ya no es algo descabellada, claro. Y de hecho basta leer las editoriales de las principales plumas opositoras para verlo eso. Ya lo que era claramente, bueno, un desenlace obvio, que era el fin del ciclo kirchnerista, ahora ya está puesto entre signo de pregunta. La última pregunta, y te agradecemos mucho la comunicación, Dante. Ocurrió ayer una multitudinaria marcha recordando un nuevo aniversario de la muerte de Evita. ¿Una reflexión sobre esta particular figura de la historia argentina? Se me ocurre una reflexión más general también, digamos, como decir, a ver, cuál es el lugar, también, sin entrar en el, a ver, en el peronómetro, quién es más peronista que otros, ¿no? Pero decimos, a ver, ¿cuál sería el espacio de lo que hoy sería el peronismo hoy? A mí me parece que algo había de razón en algunas cosas que fui escuchando por ahí, por ejemplo, digamos, vinculado a la ley del matrimonio igualitario. Es decir, bueno, siempre poner el énfasis en las minorías, en los grupos discriminados, en aquellos que no están en un espacio de igualdad. Yo creo que en ese sentido me parece que el primer peronismo, y con Evita al frente, seguramente aparece como eso, ¿no? Como la reivindicación de amplios sectores postergados. Me parece que en ese sentido es una batalla que hay que seguir dando. Dante Palma, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente te volveremos a molestar. Bueno, un gusto, gracias a ustedes. Era Dante Palma, joven filósofo, 32 años, dijo que era su edad, charlando un poquito sobre el rol de los intelectuales en la Argentina de hoy y una última reflexión sobre Evita.